ensaladita completa con todo lo que es legumbres, semillas, brotes, verduras, rúcula, de todo un poquito. La idea es que la gente pueda encontrar acá todos productos que sean muy sanos, frescos sobre todo, juguitos naturales, nuestro yogur de siempre casero que les reconstituye toda la flora intestinal, sobre todo el que toma medicación. Y como siempre, continuamos con los baby shower, que por suerte en San Juan hay muchos embarazos, Silvi. Así que bueno, estamos aprovechando para festejar todos estos embarazos de las mamis felices. Y tenemos, como todos los sábados, nuestra cena hindú. A partir de las 10 de la noche. Hoy toca, ¿cierto? Hoy toca, sí. Así que tenemos la cena hindú con chapatis, que son como los tacos de harina integral. Se llena la mesa de muchos pocillitos con comida vegetariana, pero elaborada con masalas, que son diferentes tipos de condimentos indios, que no son picantes. No se asusten, nuestro querido público, porque acá hemos quitado el picante, obviamente, por el mercado en el que estamos. La idea es que la gente pueda consumir algo distinto, con sabores exóticos, como es el garam masala, que es una mezcla de condimentos muy rico porque tiene canela, clavo, olor, con un poquito de cardamomo. Y bueno, son sabores distintos, pero que realzan mucho la preparación. Y una vez por mes seguimos con nuestro show de baile hindú. El sábado que viene, hoy toca el show de baile hindú, así que vayan anotando la reserva de la mesita porque por suerte se llena. Y bueno, el que quiera venir va a tener un buen show del grupo Las Chicas de Atmanur, que bailan hermoso hindú. Con toda nuestra comida, velitas, con postres indios que son muy especiales. Y bueno, como siempre, están invitados porque abrimos de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche todos los días de corrido. En las noches, en la semana, tenemos promos los jueves y viernes. Te cuento que hemos incorporado. ¡Qué bueno! 50 pesos por persona, Silvi. Pizza integral libre. Puede ser con wok, fugaza o mozzarella. ¡Wow! Los jueves y viernes en la noche pueden matarse a pizza, pero es integral. Así que acá son bienvenidos todos. Es exquisita esa pizza, sí. ¡Qué rico! Jueves y viernes, dijiste. Jueves y viernes en la noche estamos con la promo de 50 pesos por persona, pizza libre. Que son variadas, son muy ricas. Seguimos igual, como todos los días, con nuestro buffet vegetariano en la noche también. Les voy paso a comentar, aprovechando que se acerca Semana Santa, que pueden realizar los pedidos y los vamos a entrar hasta el día miércoles. El jueves vamos a abrir solo para entregar pedidos de Semana Santa. Y bueno, el viernes cerramos por lo que es Viernes Santo, pero el sábado abrimos normalmente. Entonces, para que vayan agendando, el día jueves no va a estar el buffet, pero sí vamos a abrir el café para el que quiera tomar cafecito y vamos a entregar los pedidos de Semana Santa. El Viernes Santo vamos a cerrar, pero el sábado abrimos con normalidad el buffet, desayuno y demás. Perfecto, bueno. Hay que aclararlo porque como son semanas raras, que son más cortitas y la gente por ahí se pierde con los horarios del comercio, no saber cómo van a ser. Exacto, quieren saber si vamos a trabajar o no, entonces claro. Bueno, es válido decirlo y bueno, sí. Para que nos organicemos. Continuamos con nuestras galletitas de avena con pasas, galletas de zanahoria con naranja, todas veganas, semitas sin grasa, que acá pueden, el que es semitero, la semita es muy de acá, muy local, muy sanjuanino. Bien. Pero hay personas que ya por el colesterol y demás, no puede comerla con chicharrones y grasa, bueno, acá por lo menos va a tener la versión sin grasa, entonces puede desayunar su semita típica y estar en paz con el médico, así que bueno, es una buena opción para el que le gusta el desayuno típico sanjuanino. Es verdad que sí. Bueno, y para terminar también, esta posibilidad, porque hablamos del baby shower, pero me dice, ¿y si yo quiero festejar mi cumple también, verdad? Los cumpleaños también, se están moviendo mucho los cumples, ¿por qué? Porque la verdad que cosecharse un año el día del cumpleaños y a la vez trabajar como negra en la casa no es justo. Entonces acá nosotros nos hacemos cargo de todo. Acá la cumpleañera viene a disfrutar su día. Viene impecable, se ve impecable y llega a su casa que está divina. Y la pasan bomba porque hacemos juegos. Y si el grupo quiere, incluyen juegos que son muy divertidos, la comida. Bueno, entregamos unas tarjetitas para la cumpleañera. Hemos incorporado unos emoticones que se sacan fotos. La verdad que yo veo que lo disfrutan mucho. Tenemos precios sumamente accesibles. Así que el que esté interesado puede llamarme al 154 522 062, voy a repetir mi número, 154-522-062. Y si no, puede chusmear por nuestra fanpage, que figuramos como Loreto Café Resto, Loreto con una sola T. Voy a repetir la fanpage, que es Loreto Café Resto. Si nuestros queridos oyentes le dan me gusta, van a poder estar atentos a todas esas nuevas promos que vamos sacando permanentemente, los jugos, los horarios nuevos, las preparaciones, y bueno, la idea básicamente es que la gente tenga un buen servicio nuestro, con mucha calidad en la comida, y sobre todo nuestra meta fundamental, que dé un aporte a la salud. Maravilloso. ¿Qué más agregar después de todo eso? Es claro, ir todo, y, todo. Y bueno, como comprar siempre, comida. Sí. Claro, y como siempre igual, estamos abiertos a todos los comentarios de nuestro público, clientela fija que vienen, para lo que necesiten por ahí. Mañoseamos cuando nos piden alguna receta en especial, o si nos dan sugerencias, nosotros escuchamos permanente a nuestros clientes. Perfecto, ahí está. Entonces también lo pueden hacer en mensaje en página o al celular que acaba de decir Anaí. Por el medio que quieran. Elijan, exactamente. O personalmente, ¿por qué no? También. Sí, también. Por no supuesto. Ningún inconveniente. Como siempre, un placer, Anaí, querida. Gracias por ser parte de Seres de Luz. Gracias. Nos esperamos. Un beso. Saludos grande. A todos. Éxitos. Bye, bye. Ahí estábamos con Anaí Rodríguez de Loreto Café Resto.